Ariel Vázquez para que nos cuente un poquito sobre este libro, que es tan significativo, con una temática tan significativa para los pampeanos como es el atuel y la historia de los puesteros del oeste. Hola Ariel, bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Camila. Buenas tardes. Muchísimas gracias por llamarme. Bueno, contanos un poco. Veo un gran compromiso en esta temática, teniendo en cuenta los últimos puesteros y ojos del atuel, ambos escritos por vos y Ana María, o cómo es el tema de los libros. Hola, sí, bueno, este es mi tercer libro, los últimos puesteros. He hecho ya tres libros, hablando siempre de la misma temática. Soy hijo de uno de los puesteros del oeste pampeano. Y el libro que presenta Ana se llama Ojos del Atuel, y yo la acompaño con las poesías, y ella es una fotógrafa. Uh-huh. Que siempre le ha sacado fotos al oeste pampeano. Uh-huh. Así que venimos recorriendo toda la provincia de La Pampa, pueblo por pueblo, plaza por plaza, biblioteca. La verdad que no hemos hecho un trabajo muy costoso, pero ya estamos casi terminando. Nos quedan re poquitos pueblos. Nos propusimos llevar esta obra que habla de principalmente de la tuel y de los pobladores del oeste pampeano. Así que podríamos decir que es un poco también autobiográfico también, ¿no? Porque si tiene que ver también con tus padres, ¿no? Podríamos decir también que toca ahí una fibra íntima. Exactamente. Yo desde hace muchos años me escribo, cuento la forma de vida del puestero del oeste, sus sueños, sus adversidades. Todo comenzó cuando yo estaba en la Marina. Tuve la suerte de conocer el mundo en la Fragata Libertad. Allí comencé a escribir mis primeros versos a través del desarraigo, que me llevaron a conocer mi tierra allá en aquella lejanía, ¿no? Uno se da cuenta el sacrificio, la importancia que tienen todos estos pobladores que hacen patria en el oeste pampeano, y comencé a escribir mi primer libro, que se llamó El Pataco. Después vino Puestero del Oeste Pampeano, y ahora son los últimos puesteros. Estos libros todos han sido declarados de interés legislativo, y bueno, de a poquito vamos haciendo conocer, ¿no?, esta temática de los puesteros, del río Atuel, y de tantas cosas importantes que tenemos para decir nosotros. Ariel, ¿cómo estás? Camila te saluda. Contanos un poco cómo es reflejar en palabras, escribir un libro, todas estas historias de los puesteros, de la vida a la vera del río Atuel, y contar esa vida, ¿no? Y tu experiencia, que tu papá puestero, ¿no? Y el posterior, ¿no? Porque hay un antes y un después. Primero con el río y después cómo fue vivir con la sequía, ¿no? Sí, seguramente. Bueno, esas adversidades, recuerden ustedes que antes de que el río se cortara eran campos muy productivos, había muchísimas ovejas, inclusive había lugares donde se estaba cultivando. Era, como decía Cochengo Miranda en su película, era un vergel, era una alfombra verde, y de pronto se convirtió en un desierto. Entonces eso ha provocado el éxodo de los puesteros, principalmente de la gente joven, de esos lugares ribereños, digamos. Pero bueno, el oeste siempre ha sido duro en todo sentido. Yo soy un poquito más allá del río Atuel, cerca de La Ahumada, esas distancias donde eran campos fiscales. Mis padres formaron un puestito allá, donde el agua está a 100 metros, 120 metros. Tuvieron que formar esta comunidad de puesteros allá, entre mis padres. Le llamo los últimos puesteros porque mi papá fue uno de los precursores, de los que hacían los pozos en esa zona, que se pobló después, más tarde, y se formó esta comunidad de puesteros, estas familias que había en esos campos, y que poco a poco se fueron yendo por diferentes razones, pero creo que fundamentalmente después del corte del río fue notorio, digamos, todo esto. Pero ellos han dejado muchas costumbres ancestrales, mucha cultura, que es la que yo intento rescatar, porque a mí me escriben ellos, me cuentan ellos las historias personales. Yo debo tener más de 500 versos de cada uno de ellos. Me han dado la responsabilidad de contar su historia, de contar su vida, sus sueños. Y eso es lo que yo reflejo en los libros, en gran parte de los libros, pero también cuento la realidad de los puesteros, esta realidad que marca la ausencia de río, ¿no es cierto? Ariel, además hay un marcado respeto por tu trabajo, ya teniendo en cuenta de que es utilizado también para contar un poco de la historia del oeste de nuestra provincia, ¿no? A través de canciones, a través de poesías que han sido llevados a grandes escenarios. ¿Qué significa para vos eso también, no? Sí, muchísimo, porque bueno, no tengo la fortuna de hacerlo yo, ¿no es cierto? Solamente tengo el privilegio y que me ha dado Dios de poder poner en versos, ¿no es cierto? En Sextina, esta es historia, pero bueno, tengo amigos cantores que populares, como han hecho ya los Caldenes, han hecho Lucas Crespo, está a punto de estrenar en un trabajo sobre La Pampa, más dicho sobre el oeste pampeano, y ahora Machi Sanes está presentando un disco en esta noche, y lo vamos a hacer, como hicimos con el libro, si Dios quiere, por toda la provincia y otras provincias también, porque el fin de semana pasado venimos de Santa Fe, invitados por la Municipalidad de Laguna Paiva, donde pudimos presentar en doble jornada los libros y toda esta temática que les estoy contando. Que los artistas se fijen y tomen mi obra, como también se ha estado presentando este tiempo atrás, una obra que va a ser, yo creo que un antes y un después, ¿no es cierto? El próximo trabajo mío se va a llamar Mujer Puestera, y ya se ha estado trabajando acá en el Teatro Español, presentando una obra sobre ese trabajo de doña Teófila Videla, sí, de otras mujeres, lo vimos, sí. Que han dejado un montón de cosas, como te decía, esa lucha de la puestera, muchas veces trabajando allá en sacando agua pelota, mujeres que tenían 13, 14 hijos, a veces nada, con pocos recursos, ellas hicieron algo muy importante allá en el oeste pampeano. La ausencia de ellos en los puestos ha provocado el fin de las escuelas rurales, ya no se produce el chivito, y bueno, muchísimas cosas más. Entonces yo rescato la historia de la mujer puestera, que ha sido fundamental en el oeste pampeano. Y ese es el próximo trabajo que antes de salir ya se está trabajando en eso ya. Yo no sé si sabés lo afortunado que sos, Ariel, de poder plasmar en palabras, ¿no? Estas experiencias. Vos sabés que yo tengo la experiencia de mi familia, tengo mi bisabuela sería vivía en Algarrobo del Águila, y justamente con muchos, esto que vos describías, ¿no? De muchos chicos, de muchos niños, y de muchas anécdotas al costado de la vera del río mientras se lavaba ropa, ¿no? O se levantaba agua para riego, para la cocina, para muchísimas cuestiones, y la posterior sequía, ¿no? Que llevó a la mudanza obligada, no de mi bisabuela que quedó, pero sí de sus hijos que fueron yendo a trabajar cama adentro a las distintas ciudades de acá de la provincia. Y siempre decía, abuela, vos tenés que contar estas historias, y porque yo nunca fui, tuve esa linda característica de poder escribir poesía, ¿no? Y escucharte a vos me parece realmente un gran orgullo y una gran representación de muchas historias así realmente. Que lo hayas podido plasmar es maravilloso. Exactamente, bueno, tengo por eso, lo hago con tanto cariño, con tanto respeto. Y que ellas me den a veces las historias de ellas, que me cuenten, así como te contaba tu abuelita, es un gran orgullo, y yo lo tomo con muchísimo respeto. Mi poesía nació, yo me crié a dos campos de Cochengo Miranda, no sé si sabes la historia de Cochengo Miranda. No. Tremendo poeta del oeste. Él escribía allá, ¿no es cierto? Yo tengo la fortuna de poder escribir acá. Pero él me escribía allá entre el viento en esas distancias. Hace poquito tiempo fuimos con Ana María a hacer una... Ana María hizo está haciendo acompañando un documental que se está haciendo en Estados Unidos sobre Jorge Pérez Lorán. Y fuimos a campo de Cochengo Miranda. Y pudimos ver dónde escribía Cochengo, ¿no? En los paquetes de yerba, en algún cartón. A veces cuando no tenía los medios, ¿no es cierto?, para escribir. Era un hombre que había ido 3 meses a la escuela, y con tanta sabiduría que yo a veces cuando lo leo no lo puedo seguir, digamos, toma un vuelo en parte, maravilloso. Y yo aprendí de él porque siempre le dije que me enseñara a escribir y él se reía. Y me decía, recuerde, hijo, si algún día usted se le ocurre escribirle al pago, tiene que escribir como es el pago, como es el paisaje. Simple y sencillo, pero en el lenguaje de su gente. O sea, yo no escribo de esa manera simple, sencillo, pero no deja de ser profundo. Y voy nombrando cada una de las cosas por su nombre, como se las nombra ya. Por eso acompaño en cada libro con un glosario atrás, ¿eh? Lo que quiere decir sacar agua de pelota, lo que quiere decir una unca, distintas palabras que por ahí no son muy comunes acá, ¿no es cierto? Y eso sí, hace muy valorable, pensaba, cómo reflejar las historias de vida en el arte, en la danza, en la música, en tu caso, en la poesía, ¿no? En esta puesta en palabras. ¿Querés contarle a la gente, Ariel, qué significa alpataco? Bueno, sí, siempre por ahí la gente, cuando en cada presentación, ahora ya en Santa Fe, y el otro día en Mendoza cuando estuve también, querían saber por qué alpataco. Por ahí en Santa Fe no lo conocen mucho, este arbusto, ¿no? Tan espinoso. Yo cuando era chico, como les cuento, mi madre, éramos cuatro hermanos, y bueno, los cuatro cuando íbamos a las escuelas internadas que nos dejaban ahí en la Ahumada, nos iban a ver para las vacaciones, nos iban a buscar, nos cortaba el pelo con una tijera de esquilar. Entonces, imagínense, no eran pelos, eran espinas, y yo, como tenía buenos compañeros, siempre digo, me pusieron el alpataco. Pero yo lo tomé en el primer libro, le puse alpataco, el que empecé a comenzar a escribir en la Fragata Libertad. Le puse alpataco porque el alpataco simboliza al puestero del oeste. El alpataco a veces se reseca por los malos tiempos, por el corte del río, pero siempre saca esas espinas de lucha, de perseverancia que tiene el puestero y vuelve a reverdecer. Y siempre arraigado a su tierra, porque el alpataco tiene más raíz que tallo. Entonces, un árbol como el puestero que siempre está arraigado a su tierra. Y siempre, como vos decías, esa gente grande, los abuelos, ellos siempre permanecen allá, no abandonan su tierra, ¿no es cierto? Tal cual. Y yo creo que esa vida dura que les tocó vivir, ¿no? Fue lo que también los forjó, porque hay muchos que vieron muchísimos años, y creo que también eso, algunas veces uno dice, eran legendarios y no sabían escribir, y realmente todas estas características, pero que contaban con una sabiduría propia. Mi abuela me decía que su abuela, a su vez, le decía al costado del río, le explicaba cómo eran las nubes, y qué significaba cada una, cómo estaba el cielo y lo que se venía. Y me decía, guarda, Paulita, cuando salgas porque se viene tormenta. Y yo decía, abuela, mirá cómo está el cielo, le digo. Y posta que caía una piedra después. Y yo decía, la tengo que escuchar un poco más. Esa sabiduría de que se transmitía de generación en generación. Tal cual. Y que le decíamos, realmente le falta nada más aprender a escribir, nada más, porque después el resto estaba. Sí, sí. Bueno, esa sabiduría, yo cada vez que voy al oeste, voy cada fin de semana que puedo. Bueno, ahora en este año representamos por todos los pueblos, así que los fines de semana no hemos podido viajar mucho, pero yo cuando hay una persona grande siempre me detengo, y Ana dice, sí, no vamos a llegar más, pero bueno, para mí ver, bueno, cuando veo una persona grande, yo veo una biblioteca, digamos. Siempre trato de escucharla, de sacarle. Bueno, y la gente del oeste tiene esa característica. Sí. Fíjate que vos, es una gente que siempre te escucha primero. Sí. Es una persona, una gente a veces amiga del silencio, pero siempre te escuchan. Eso habla de la sabiduría que tienen, del tiempo, de todo lo que han adquirido, ¿no es cierto? A través de las adversidades que ellos han vivido. Como lo mismo vos decías, que no saben leer. Yo en las presentaciones hago una defensa fuerte, ¿no?, de todo esto, del puestero y de la puestera, como doña Teófila Videla. A veces, porque no sabían leer, iban y se querían aprovechar de ellos, y muchas veces le quitaron los campos. Por eso doña Teófila Videla, para mí, es y fue lo que es, una representante, una digna representante de la mujer pampeana. Porque ella no sabía leer, pero sí sabía que sus padres habían vivido toda su vida ahí, y por lo tanto la tierra era no solamente de su padre, era de sus hijos. Entonces nunca lo pudieron sacar del campo. Y yo rescato esto, ¿no es cierto? porque el puestero, la mujer del puestero, esa gente tiene como un patrón, ¿no es cierto?, el valor de la palabra. Muchas veces se aprovecharon de eso, y bueno, yo hago en las presentaciones una fuerte defensa de todo esto. Ariel, vos decías que, bueno, ahora ya estás próximo a terminar el próximo libro, que es Mujer Puestera. ¿Cuánto tiempo te lleva escribir estos libros? ¿Cuánto tiempo ha pasado entre uno y otro? Sí, trato de, bueno, cuando empezó la pandemia, largué Puestero del Oeste, los últimos puesteros, que hablo precisamente de los que estábamos hablando recién, que esta gente que siempre perdura en los puestos, por eso yo le puse los últimos puesteros, porque los que formaron esa comunidad de puesteros, los que hicieron los pozos, poblaron esas tierras fiscales, ya quedan poquitos, por eso, pero bueno, yo el tiempo, eso, no tengo problemas, porque tengo muchísimo material, como yo te decía, por ejemplo, para que tengas una idea, entre ayer y hoy he recibido cuatro historias, una de Puelén, otra de la provincia de Mendoza, otra de lado de Chosmalal, o sea, historias de mujeres, ¿no?, que su familia, sus hijos me la acercan con muchísimo respeto para que yo deje y cuente todo lo que han vivido ellas ahí en ese puestito que les tocó pasar su vida. Pero yo creo que de un año para otro, ya ahora voy a empezar a acelerar un poco y hacer un poquito más seguido los libros, ¿no es cierto?, porque a veces dejas pasar el tiempo y bueno, después se pierden muchas historias bonitas de los pobladores, ¿no es cierto? Ariel, ¿tu padre llegó a ver a la luz alguno de tus libros? Tengo la bendición y la suerte de que los dos estén vivos. Tienen 86 años. Y entonces para cuando en cada presentación que él me pueda acompañar, se pone en la mesa conmigo y a él le gusta que le saquen fotos. Entonces, es un orgullo para mí, sí. ¿No es cierto? Ustedes, por eso las presentaciones mías son tan emotivas y la gente se llora y se emociona porque, bueno, mi mamá la tengo con Alzheimer, así que ya no me puede acompañar, pero ella era la que contaba todos mis escritos y se los llevaba a las radios en la zona de La Ahumada, el 25 de mayo, en esos lugares. Y de ahí comenzó todo, ¿no? Porque ella le llevaba y surgió esto de hacer los libros. Por ejemplo, al Pataco, el primer libro nunca me animé a presentarlo porque me costaba mucho poder hablar delante de la gente y de la prensa, nunca pude, me animé a hacerlo. Ese libro, para que vos tengas una idea, agotó 6 ediciones de 500 libros, sin hacerle ninguna publicidad, solamente la gente del oeste. Ahí me animé yo, y por gracias a mi mamá, que hoy no me puede acompañar, pero yo en cada presentación no dejo de leerle un verso para ella. Era tu difusora. Ariel, ¿dónde podemos conseguir tus libros? Generalmente los tengo yo, qué sé yo. Si bien se pueden encontrar en Cultura, ya en el Medasur. Sí. En Quijote Libros a veces dejo, no mucho porque, bueno, la idea mía siempre es de poder venderlo yo y contar antes de venderlo. No me interesa que, no es que no me haga falta ni nada, pero a mí me encanta que cuando la gente que sepa lo que se lleva, lo que cuesta, las historias, el peso de cada historia que está ahí, que lo interpreten de mi parte, o sea, yo les cuento cómo nació el libro y siempre me gusta más eso, que salgan uno, dos, tres, cuatro. Así que, pero de cualquier manera, siempre en las presentaciones, a veces es mucho más fácil que llegue el libro a la gente, porque si vos no haces presentaciones, es difícil que se venda mucho en las librerías. Hoy la gente ya no compra tantos libros, está difícil la situación, pero bueno, de a poquito hemos hecho ya este último libro que es nuevito, tengo 3 ediciones ya hechas. Claro, y también ir a la presentación es esto que nos decís, tener en primera persona al autor y conocer de qué se va a tratar este libro y te atrapa, ¿no? Claro, eso y de a poquito uno va agarrando la experiencia, ¿no? Y sabiendo lo que tiene que contar, que lo que la gente quiere, debe saber, no dejar cosas en el tintero, y entonces la gente se lleva el material sabiendo. Y con ese fundamento pesado, ¿no?, que tienen los pobladores del oeste, y bueno, y ni hablar de Anita, que siempre me acompaña, Anita, que es una amante, una defensora de la causa de la Tuel. Si bien yo escribo desde siempre, en esta lucha estoy desde siempre, ella se sumó y le dio la fuerza que tenga, que tiene que tener, ¿no es cierto? Hacia una feria internacional del libro fue impresionante, la gente, cómo se mucha gente que no sabía cómo se arrimaba a decir, ¿cómo que no les cortaron el río? ¿Cómo que les robaron un río? Y bueno, Anita tiene esa facilidad de llegar a la gente que por eso, bueno, ahora nos llaman de varias provincias, ¿viste? Con esta, para que Anita vaya y cuente esta problemática de todos los pampeanos, ¿no es cierto? Ariel, muchísimas gracias. Recordamos entonces este sábado 20:30 en Rey de Copas, Avenida Perón 5750. Se van a estar presentando los últimos puesteros y Ojos de la Tuel. Te mandamos un abrazo enorme, enorme, y seguimos en contacto contigo. Bueno, te agradezco y te reitero, también se va a estar presentando el disco Corazón Puestero de Machizanes, Milongas Pampeanas. Son milongas pampeanas que hablan de mi letra, ¿no? Y la música de él. Y también va a estar acompañándonos, para darle un broche final, el Bocha Campos, que es un escritor, un cantor de tango, sí, y aquellos. Así que los esperamos a todos, que va a estar una noche bien profunda del oeste pampeano. Un abrazo enorme, Ariel. Muchas gracias. Abrazos y gracias por la discusión.